Era el mejor de los tiempos. Era el peor de los tiempos. La edad de la sabiduría y también de la locura. La época de las creencias y de la incredulidad. La era de la luz y de las tinieblas. La primavera de la esperanza y el invierno de la desesperación. Todo lo poseíamos, pero no teníamos nada. Pensar era tan difícil como escribir una línea sobre el mar. Veo la tele. ¿Qué es lo que se apaga cuando se enciende el televisor? Lo confieso, a veces veo la tele. Más de una vez me he encontrado frente a una caña y amigas explicando. El otro día en el bar del lado del trabajo, mientras tomaba café, estaban diciendo en la tele. O estaba viendo Redes, un programa súper interesante sobre la simetría del universo, y hice zapping durante los anuncios y de repente vi. Es más, alguna vez me he encontrado viendo a escondidas y con curiosidad un concurso de los llamados telerrealidad, mando en mano para cambiar de canal como si fuera pornografía. Ya lo sabemos, en la tele solo echan basura, manipula, idiotiza y solo vemos documentales de la 2, pero llego a casa triste y cansada, dando vueltas a una gran pelota embarullada de la que solo puedo sacar la conclusión de que todo es una mierda. Solo quiero pijama y televisión. Se enciende el televisor, se apaga mi cerebro. La tele puede ser ese par en el mundo que me bajo, aunque ni para el mundo ni yo me bajo, pero la gran pelota parece desdibujarse. Santiago Alba Rico publica en un monográfico de la revista Archipiélago dedicado a la televisión un artículo titulado La televisión, 5 ilusiones y una propuesta. En dicho artículo se plantea que la casa, el hogar, el refugio íntimo se puede simbolizar en el fuego y la ventana. Una casa es solo eso. La ventana es el límite transparente que deja fuera el mundo que podemos, sin embargo, seguir mirando. El fuego es el centro interior que calienta, recoge y humaniza a las criaturas sentadas a su alrededor. Alba Rico prosigue. La televisión es una ventana interior. Mientras que las verdaderas ventanas son límites y se las puede mirar, por tanto, también desde el exterior, la televisión está dentro de casa. La ventana que nos protege de las amenazas es al mismo tiempo el punto más vulnerable del edificio, por donde puede colarse el ladrón o penetrar la alimaña. A través de la televisión entran en el hogar el Estado, el comercio, el ejército, el juglar, la fauna, el vecino, los extremos todos de este imperio visual. Pero entran sin conmover ni amenazar la seguridad doméstica. Todo se queda en la ventana. Todo se convierte en casa, de manera que incluso la guerra, la revolución, el volcán en el salón nos tranquilizan. En una sociedad en la que todo es precario, flexible, fluido, en la que los hombres son cada vez más movidos como arenisca en manos del vendaval, en la que circulación y velocidad resumen la existencia de las cosas, hasta el punto de que pararse puede resultar mortal, el espectador permanece inmóvil mientras todo lo demás se mueve en la televisión. Una antena parabólica para Sally. Es más grande que la tuya, Morris. Nada de eso. Claro que lo es. Mírala. De todas formas, todo el mundo sabe que el tamaño no tiene nada que ver con el funcionamiento. Lo que cuenta es la calidad del equipo, señorita. ¿De dónde la ha sacado? Se la compré a unos obreros en Chilkoot. Acababan de asfaltar desde Candú hasta el lago del Ciego. ¿Te refieres a la carretera de ninguna parte a ninguna parte? Esa misma. A mí no me gusta. ¡Sí! ¡Ya puedes salir! A mí tampoco. Hablan siempre en lenguas que no entiendo. ¡Venga, Holly! ¿Qué es? ¿Ya puedo mirar? ¿Puedo mirar ya? Sí, ya puedes mirar. Una parabólica. Así es. ¿Para mí? 200 canales. Sé que estabas empeñada en ver el mundo entero. Pues ya lo puedes ver. Aquí mismo, en casa. Conmigo a tu lado. ¡Vaya! Es totalmente alucinante. Nos asomamos a Sicily. Es un pequeño pueblo de Alaska con 849 habitantes nada más y un paisaje rodeado de nieve. Sicily en realidad no existe. Es un escenario creado para dar vida a unos personajes llenos de pliegues de una de las series de televisión más surrealistas y originales que se han producido, Doctor en Alaska. Hollin, alcalde y dueño del Brick, el bar donde se desarrolla gran parte de la vida social del pueblo, regala a Sally, su compañera, una gigantesca antena parabólica, dándole así la oportunidad de conocer el mundo a través de la televisión. Volvemos a Sicily. Perché pochi realizzano Cantone una maggiore città industriale, oltre che essere la capitale della cucina cantonese. Tra poco andremo a visitare questo grande complesso industriale, ma ora osserviamo i cantonesi. Fijaos, aquí estamos en Sicily, Alaska, justo al otro lado del Gran Pacífico, viendo un documental italiano sobre chinos comprando. Desde cualquier pueblo de Alaska o del mundo, podemos ser testigos a través de la televisión de lo que ocurre tras un terremoto en Haití, de bombardeos a ciudades en directo, o ver los vestidos con kilos de lentejuelas de las actrices de la ceremonia de los Oscars. Aunque ver la televisión nos da la sensación de conocer el mundo, también nos arroja la situación de que lo que no sale en televisión no existe y no es posible. Los medios de comunicación las televisiones con ellos son grupos empresariales con intereses que determinan, por tanto, los contenidos que se emiten. Como reacciona la televisión generadora de valores imaginarios y afectos que no sentimos como propios, surgen en Italia, donde Berlusconi funda su poder en un verdadero imperio mediático, las llamadas telestrip, pequeñas telespiratas que dan informaciones alternativas y que se generan por los propios vecinos y colectivos, que dan su propia visión sobre las cosas. Más allá de la calidad de la emisión o incluso del propio contenido, lo relevante en este caso es que mientras los barrios hacen televisión, no la están viendo. El hacer crea un común tangible. Sin embargo, en las conversaciones con compañeros de trabajo o en las comilonas navideñas, lo que hemos visto en televisión entreteje un común que nos acerca a las personas allegadas cuando no hay muchas más cosas que decir o incluso cuando no queremos, podemos o sabemos decirlas. Alba Rico, en su artículo, nos habla de la ilusión de comunidad. Dice, en una sociedad en la que las plazas han sido desalojadas, horadadas y selladas con cemento, el botellón proscrito, las manifestaciones enlatadas y hasta el libre comercio policialmente expulsado de las aceras, la televisión se ha convertido en el último vestigio de una asamblea. Allí nos reunimos y allí se origina la mayor parte de nuestras conversaciones en la delgadísima hora del café, durante la cual nuestros personajes familiares de la televisión se convierten en cuestiones de Estado mucho más polémicas que el último presupuesto o la última ley del Parlamento. La tele entonces resulta un espacio común al que tornar, cuando hay poco o nada que contar. Cuando cada día la llegada a casa, ya sea tras el trabajo o tras montones de actividades extraescolares, se da en el cansancio y el vacío, encenderla supone un intento de parar ese run-run, que a pesar del doble acristalamiento de las ventanas de nuestra casa, sigue llenando de ruido cada cerebro. Con la velocidad que lleva implícita la televisión en la actualidad, es curioso que para parar busquemos esa vertiginosa sucesión de imágenes y sonidos. Habla en Desenchufa tu cerebro, cómo la televisión clona la conciencia corporativa, de un posible informe que antropólogos de la galaxia de Andrómeda podrían enviar tras estudiar Estados Unidos. Se sientan noche tras noche en habitaciones oscuras. Contemplan una luz. Sus ojos no se mueven. No piensan. Sus cerebros se encuentran en un estado pasivo-receptivo. Hemos determinado que son ondas alfa. A propósito, los telespectadores más contumaces quedan atrapados en ellas. Y una cascada de imágenes se vierte en sus cerebros proveniente de un lugar en el que ellos no están, a miles de kilómetros. Estas imágenes son enviadas por un número muy pequeño de personas, y son de pasta de dientes, y de coches, y de pistolas, y de gente corriendo en batín de baño. Todo esto parece un experimento de control mental. Es posible que lo que busquemos sea la anestesia, algo que nos distraiga de nuestros propios dolores, que nos aleje de lo que nos afecta. Con el poder de hipnotizarlos del antiguo fuego, lo que se llamaba el hogar de la casa, su corazón, la televisión hoy inventa familiaridades, cercanías, alianzas u odios que no tienen consecuencias en lo que sería nuestra vida real. Kammanu, que es el seudónimo que utiliza alguien para escribir en el blog Crítica Punta Pala, contesta así a un post que critica el programa Gran Hermano. ¿Por qué he visto GH10 y ahora voy a empezar a ver GH11? Pues no lo sé. Quizás porque en la vida real, en la que te levantas, vas a trabajar, te comes los marrones, vas a una reunión, el jefe dice que todo va atrasado, sigues trabajando, vuelves a casa, cenas y te acuestas, lo único divertido es ver gente más cutre que tú haciendo el panolis en la televisión. Sí, la vida en general, ya seas panadero o ingeniero aeronáutico, es estrés, monotonía y aguantar al jefe. Y cuando llegas a casa puedes ver las noticias y deprimirte. Puedes ver un documental y dormirte. Y eso que me gustan los documentales, pero no a todas horas. O puedes ver GH y empezar a criticar, decir menudo imbécil, comentarlo con la parienta o la familia y pensar mi vida es aburrida, pero ellos están peor. Sí, GH es como una terapia, un calmante, no sé, una droga para el estrés. Podremos vivir sin GH perfectamente, pero como las buenas comedias, ayuda a pasar el rato divinamente por las noches. Postdata. No analices el programa por cómo es, que es un poco penoso, ¿vale?, sino por cómo sirve de ayuda o válvula de escape a mucha gente. Coño, a mí no me gusta nada pasapalabra, pero hay que reconocer que a mucha gente le entretiene ver cómo la peña acierta tantas palabras en tan poco tiempo. No sé, si entretiene, pues objetivo cumplido. Para Kapmanu, el objetivo es muy claro: entretener, poder pasar el tiempo distraídos. José Pablo Feynman, por su lado, es filósofo, escritor y guionista de cine. Y aunque la filosofía y la televisión forman una extraña pareja, presenta un programa en Canal Encuentro, un canal de televisión del Ministerio de Educación argentino. En él afronta el desafío de abordar esta disciplina en profundidad y con un lenguaje accesible. Feynman, además de revisar las preguntas fundamentales de los grandes filósofos, intenta que la reflexión filosófica aflore como una actitud ante el mundo que nos rodea. Que alguien lleva es una vida que puede parecerle injusta, pero es mansa porque se deja llevar. Bueno, usted va al trabajo, usted en la mañana se afeita, desayuna, va al trabajo, el jefe lo trata mal, pero no lo escupe, por lo menos. Sigue, almuerza al mediodía en algún lugar, corta y choca, ¿no? Porque son esos lugares donde uno come y choca con los codos, come mala comida, pero después se toma un digestivo, bueno, después sale y hay problemas con el tránsito, bueno, llega a su casa agotado, pero bueno, nada grave lo acosó durante el día. Le saluda a su mujer, si tiene, y se va a dormir usted, y se va a dormir tranquilo, y dice, bueno, pasó otro día de mi vida, sí, pero no pasó, no pasó nada en su vida, ese día no pasó nada en su vida. O sea, usted la pasó bien, usted no se amargó, usted no se asustó, usted no se angustió, se deslizó a lo largo de ese día como, bueno, como una especie de hoja en la tormenta del capitalismo del siglo XXI, que es el único sistema que está vigente. Pero, ¿cuánto más interesante hubiera sido si en ese día, de pronto, usted se para y dice, pero caramba, qué vida de porquería estoy llevando? No puedo seguir viviendo así. Este empleo que tengo es terrible. Mi jefe me trata mal. A mi mujer no me la banco más. A mis hijos los quiero, pero me voy a separar y me los voy a llevar. O si no, se los dejo, pero bueno, yo qué sé. La verdad que no los quiero tanto o me resultan imbancables. ¿Qué porquería es la televisión que veo? Es pura chatarra, pura basura. Además, esas cosas redondas que muestran las mujeres todo el tiempo. Ya estoy harto. No tienen cara las mujeres. ¿Qué pasó? ¿Se les fue la cara a las mujeres? Antes las mujeres tenían labios, tenían ojos hermosísimos. Tenían, yo qué sé, por ejemplo, Greta Garbo, Hedy Lamarr, Michelle Pfeiffer, que tiene unos ojos maravillosos. No, olvídese, no hay más. Eso, las mujeres ahora tienen una sola cosa, culo. Y usted tiene que ver eso, porque eso le están dando. Entonces hay un momento en el que usted dice, bueno, esto no va más. Pero a partir de ese momento, ojo, usted está solo. Usted está solo. Y eso se lo tiene que bancar. Se lo tiene que bancar. Y eso es una actitud filosófica. Pero es muy difícil. Porque usted, a partir de ahí, dejó de pertenecer a la manada y comienza a pertenecer a usted mismo. Y cuando usted comienza a pertenecer a usted mismo, ya no tiene justificaciones, ya no puede distraerse. Tiene que elegir y usted va a ser el responsable de cada una de sus elecciones. Kapmanu y Feynman nos presentan vidas parecidas, aunque las estrategias para enfrentarlas sean totalmente diferentes. Volvemos a Sicily. La televisión sigue siendo el sonido de fondo en el BRIC, el bar del pueblo. Selig mira programas compulsivamente gracias a su nueva parabólica, y Chris Stevens, locutor de la K.A. Oso, la radio local, pone un blues tras otro durante toda la mañana. Noches, que me he dormido sin saber dónde estás, y nunca se me ocurrió. Hola, Maurice. ¿Cómo está? ¿Pago a ese chico un buen dinero? Y escucha la basura deprimente que pone en la radio. Buenos días, Maurice. Se supone que debe ser deprimente. ¿Son blues? ¿Está Chris muy fastidiado con su problema de vivienda? Nah, le gusta vivir en la emisora. Los miércoles por la noche recibo una emisión directa de la CBS desde Beijing. A Chris le gusta venir a casa. Comentamos el programa. Sacamos la baraja. Anoche preparé una fuente de esas alitas de pollo picantes que a él le gustan y no apareció. Ni siquiera llamó. Chris estuvo aquí casi toda la noche. ¿Aquí? Sí, nos reunimos un grupo para ver la tele. Esta noche ponen una película en la tele que te gustará. Se llama Una mujer soltera. Pásate por casa. Pondré un par de chuletones en el fuego. Bueno, gracias, Maurice, pero es que nos vamos a reunir aquí unos cuantos para ver el partido de rugby. ¿Rugby? ¿Eres aficionado al rugby? No, pero es divertido ver cualquier cosa si hay un grupo de gente alrededor. Adiós. ¿A dónde vas? ¿Tú crees que yo me voy a quedar aquí a dormir? Ah, mientras que tú te... Ed y Maurice hablan de mirar la televisión de una manera diferente. A Ed le gusta ver cualquier cosa si es acompañado. Maurice invita a sus amigos y les cocina sus platos favoritos. Se trata de comer, charlar, encontrarse, utilizando un programa como una excusa. Trasladándolo a nuestra vida cotidiana, resulta inaudito. No quedamos para ver nuestra serie o para ver el concurso al que estamos enganchados. Solo se me ocurren dos situaciones en las que estos preparativos sigan llevándose a cabo. Organizar una sesión de cine en casa, más parecido a crear un cine en tu salón, escapando de salir si hace mucho frío o calor y con más variedad de comida y bebida para degustar que los kioscos de las salas de cine, y la retransmisión de los acontecimientos deportivos, bien sean la Liga, la Eurocopa, los torneos de Navidad o las Olimpiadas. Puede ser que al tratarse de vibrar con otros, de los que nos sentimos parte, nuestro equipo, la compañía corpórea de un otro ayuda a encontrar las sensaciones de formar parte de un algo enorme que se crea en los estadios multitudinarios. Los deportes son también la excusa o la razón para salir a la calle y ver la tele en un bar, fuera del refugio, del propio castillo, nuestra casa. Pero no siempre compartir la televisión nos acerca a los demás. Selly, en nuestro capítulo de Doctor en Alaska, termina aceptando tener un problema y se dirige a la persona que en el pueblo actúa como consejero espiritual. Chris, el locutor de la radio, ganó en la revista Rolling Stone un carnet de reverendo de la Iglesia Universal. Hola, Sel. ¿Puedo entrar? Claro, pasa. Tengo un problema, Chris. He estado andando y pensando y andando y necesito ver a un hombre con sotana. Selly, si se trata de un asunto teológico profundo, te advierto que mi sotana es muy corta. Una vez contesté a un anuncio del Rolling Stone. Pero tú presidiste nuestra casi boda. Sí, bueno... Eres lo más cercano a Dios que hay en Sicily. Selly... Me educaron en la fe católica. Y cuando los católicos tienen problemas, van a un cura a confesarse. Necesito que oigas mi confesión. Mira... Perdóname, padre, porque he pecado. Han pasado 9 años desde mi última confesión. Se supone que debes preguntarme cómo he pecado. Bien, ¿cómo has pecado, Selly? No debes decir mi nombre. Perdona. ¿Cómo he pecado, señora? He estado viendo demasiada televisión, padre. Y no puedo parar. Cuando estoy con Holly, estoy pensando en la televisión. Cuando estoy trabajando, estoy pensando en la televisión. Cuando estoy con mis amigos, preferiría estar viendo la televisión. Ni siquiera me gusta mucho. Pero me entran náuseas y la única forma de que desaparezcan es viendo la televisión. No importa qué programa sea, Los Héroes de Hogan, el show de Oprah, veo lo que sea. ¿Me entiende, padre? La verdad es que no. La tele me da un poco igual. Excepto los límites de la realidad. Holly y yo... Sabíamos hacer el amor todo el tiempo. Y no creo que eso sea un pecado, padre. Aunque solo estemos casi casados. Pero ahora ya no lo hacemos. Y me gasté el dinero de nuestra luna de miel, que nunca llegamos a tener porque no nos casamos de verdad. Pero Holly tiene razón. Eso da igual. Ya no hablo con mis amigos. Y he mentido. Le dije a alguien que había llamado por teléfono que el bebé estaba llorando. Me da la sensación de que estás enganchada, Selly. No quería decir Selly. ¿Enganchada? ¿Quieres decir como un adicto? ¿Un yonki? Dime, ¿tienes algún antecedente? Piensa, ¿hay alguien en tu familia que haya tenido problemas con la televisión? No, no lo creo. Excepto, ahora que lo pienso, mi padre. Si le interrumpías durante la emisión, te daba un azote. Puede que sea hereditario. Hay muchas posibilidades de que ni siquiera sea tu culpa. ¿De verdad? Así es. Reconocerlo es el primer paso. Dios, me siento mucho mejor. ¿De veras? Bien. ¿Ya hemos terminado? Claro que no. Ahora tienes que rezar el Ave María para que me puedas absolver. Yo no me sé el Ave María, pero conozco un canto budista. La televisión, muchas veces, es la compañía en el vacío. Ese ruido de fondo que supone acallar silencios, ausencias. Cuando llegamos a casa y no hay nadie, encendemos la tele. Buscamos sonidos que acompañen y den calor al hogar. Ese silencio hace patente cada segundo el vacío de vidas anónimas, solitarias, y las dificultades de afrontar lo que nos ocurre. Ese silencio en nuestras vidas duele, y se hace insoportable, rodeado de prisas y carreras. Ese silencio parece que empuja a pensar. Por eso encendemos la tele, subimos el volumen y ya pensaremos en otro momento. ¿Solo? ¡No puedes! ¿Solo? ¡No puedes! ¿Con amigos? ¡Sí! Confesamos ver la tele. Vemos que nos da un común cuando los vínculos son frágiles. Nos transporta a lugares lejanos y desconocidos. Nos acerca a las situaciones más terribles en directo. Nos entretiene y, quizá también, nos aleja de aquellas personas que físicamente están más cerca. ¿Os ha pasado que ante una conversación pendiente e incómoda habéis encendido la tele aplazando afrontarla? Por estar enganchados a un programa, ¿habéis dejado alguna vez de quedar con amigos? Mira, Chris, la verdad es que me ha dado un poco de vergüenza comprar esto. En realidad necesito tener mi propia lavadora y secadora. Pero también he pensado que tampoco es que sea un gran lujo. Yo me crié con lavadora y secadora en casa. ¿En Gross Point? Qué bien huele, como un coche nuevo. Mira cómo brilla. Me hace sentirme elegante. Es el poder de autoafirmación de un juguete nuevo. Es el soporte vital del monstruo capitalista. ¿Eh? Quiero decir que si piensas en ello, la gratificación material es solo la punta del iceberg, que estas criaturas encierran todo el meollo del desarrollo humano. ¿Una lavadora? Desde la era del Pleistoceno, el Homo erectus ha ido en grupo al río a restregar su ropa interior contra las piedras, ¿verdad? Bueno, ¿y qué es una lavandería sino el mismo río, pero con un tejado encima? ¿Eh? Sí, ¿y qué? Pero esto es el progreso. Con estas dos cajas metálicas hemos pasado del jabón compartido al centrifugado privado. Nos encontramos en el camino directo hacia el aislamiento. ¿Tú crees? Escúchame, se acerca el día y no falta mucho en que no tendrás que salir del salón de tu casa. Se acabaron los colegios, los bares, los tabernáculos, las salas de cine. ¿Entiendes? Solo tumbarte delante de tu pantalla de alta definición. Nos queda preguntarnos si con el TDT, el cable, los miles de canales, los YouTubes, las bajadas de series y programas sin la interrupción de los anuncios, esa función de crear común ante la desaparición de lo comunitario, seguirá existiendo o pasará a formar parte del pasado. Feynman nos planteaba en su programa de televisión de filosofía que pensar implicaba no poder seguir siendo parte de la manada. En el siguiente audio va un poco más allá. Lo escuchamos. El hombre es un ser abierto a miles de posibilidades, pero en todas esas posibilidades está la posibilidad de que muera. En consecuencia, sin urgencia, sin desesperación, pero tenemos que considerar que cada minuto es absolutamente precioso, que el ahora tiene una densidad ontológica, es decir, una densidad de ser en la cual tenemos que participar, en la cual tenemos que comprometernos. A ver, si soy claro en esto, quisiera decirlo claramente. En la televisión se trabaja para estupidizar a las personas. En general, en los medios de comunicación, y esto no pasa en la Argentina, pasa en todo el mundo, el poder, a través de los medios de comunicación, intenta colonizar la subjetividad de los sujetos. O sea, sujetar a los sujetos. Entonces, ese señor que llega cansado a su casa, que trabajó todo el día, y llega y enciende la televisión lo atrapa con, digamos, el espectáculo infinito de la pavada. Y la pavada le impide pensar su situación, le impide pensar que quizás el trabajo que está haciendo no le gusta,

Pero entonces, para ser más libre y más inteligente, ¿he de dejar de ver necesariamente la tele? Vale, la tele manipula, idiotiza, solo echan basura, pero siempre hay un pero. De vez en cuando, aquí o allá, inesperadamente, un juego de palabras, un chiste, un sketch, ridiculizan lo más sagrado, dicen aquello que está prohibido decir, se pasan tres pueblos de los límites de lo permitido. Y entonces, por los intersticios de esa máquina televisiva que, como decimos, crea lo común, se cuela, de pronto, la burla más despiadada de lo establecido. ¿Y quién se encarga de ello? ¿Un antisistema? ¿Un peligroso agitador? ¿Un temible revolucionario? No, nada de eso. Un simple cómico que se ríe de sí mismo. Un muñecote grotesco. Unos payasos patéticos. Y nadie va a criminalizar a un muñecote. O a ilegalizar un sketch. Por eso, como dice Guillem Martínez, guionista del célebre programa satírico Polonia, que echan en TV3, el humor es el lenguaje ideal para radiografiar una sociedad idiota. La cosa viene de lejos. ¿Os acordáis de la bruja avería? Quizás si os refrescamos la memoria. ¡Viva la economía! ¡Viva la guerra fría! ¡Qué mala! ¡Pero qué mala soy! La bruja avería fue una de los electroduendes. Un muñeco de creación del programa La Bola de Cristal, que se emitió a comienzo de los años 80 en España. Los guiones de La Bruja y los demás electroduendes los escribía precisamente Santiago Albarrico, a quien hemos citado un par de veces a lo largo de este programa. A principios de los años 80, en España, todo parecía atado y bien atado. Con la democracia recién alcanzada, sorteando todo tipo de peligros, ¿qué más se podía pedir? ¿Por qué iba nadie a protestar? No era moderno hacerlo. Los que protestaban olían invariablemente a rancio, con su pantalón de campana y sus melenas. Es entonces cuando aparece de la nada, cuando parece que nada se puede decir, nada que no sea repetir el consenso reinante, que el humor puede decir algo, algo que eluda a la criminalización, las etiquetas que marginalizan los discursos incómodos, algo que se interfiera en el programa de la realidad. El recurso de la bruja avería era la sátira, es decir, la exageración, la hipérbole, la deformación de la realidad que lleva hasta el extremo rasgos y tendencias que están ahí, pero que pasan normalmente desapercibidos. Como cuando un caricaturista realza las narices de alguien, tanto que hasta al final le convierte en un narizotas. Santiago Alba lo llama torcer la realidad. Los que crecimos viendo La Bola de Cristal a lo largo de los felices 80... los que nos despertábamos temprano cada sábado por la mañana para acudir a la cita de los electroduendes, ¿tenemos que agradecer a la bruja avería por habernos contagiado esta manía por torcer la realidad? ¿Por mirarla siempre con ojos torcidos? ¡Qué mala! ¡Pero qué mala soy! Isabel Amper, ministro de Misterios y Finanzas de la República Electrovoltaica de Tetrodia, ha anunciado las medidas que su gobierno adoptará para combatir el paro. A fin de que no se multiplique su número, se prohibirá el matrimonio entre parados. Supongamos que los parados se casan entre sí y cada pareja trae al mundo dos parados más, pequeñitos y nuevecitos. ¡Iríamos de culombio! ¡El paro aumentaría en un 100%! En medios conservadores esta medida no ha sido bien acogida. Una horrible discrimination. También los parados tienen derecho a nacer. Asimismo, la ministra de Misterios y Finanzas ha promulgado un decreto por el cual se obliga a cada parado a hacer al menos 35 pajaritas de papel diarias con arreglo al modelo oficial que el propio ministerio ha puesto a la venta al módico precio de 12.000 pesetas. Estas medidas han creado cierto malestar entre los parados que han convocado una manifestación ante el edificio del ministerio. La ministra en persona, Isabel Amper, ha mantenido una entrevista con el representante de los parados. ¡Ay, me galvaniza este ambientador a base de esencia de cheques al portador! Me recuerda a mi primer amor, era un acreedor. ¡Ay, es un parado! ¡Oh, rebobinante, galvanoplástico, excitante! No son solo figuras míticas. ¿Y yo qué creí que solo existían en las estadísticas? ¡Queremos que nos dejen de gritar! ¡Queremos negociar! honorario, aunque no nos paguen un salario. ¿Queremos perder nuestra vida en la mina o en la oficina? ¿Queremos tener un accidente laboral en la industria del metal? ¿Contraer un cáncer pulmonar en una central nuclear? ¿Respirar aires tóxicos en una fábrica de productos atómicos? Somos gente sencilla. ¿Queremos arreglar las alcantarillas con el agua hasta las rodillas? Es nuestro derecho trabajar hasta acabar maltrechos y alcanzar la jubilación con al menos un muñón. No somos revolucionarios. Solo queremos ser explotados por un empresario. ¡Oh! ¡Tanta elocuencia me mueve a compasión! ¡Este hombre aventaja a Cicerón! ¡Ponedme a trabajar en una mina de carbón! ¡Los émbolos me hacen tolón, tolón! ¡Poned un andamio a mi disposición! ¡Su voz es suave como la miel! ¡Os hemos traído esta pajarita de papel como muestra de nuestra buena fe! ¡La hemos amaestrado y da un saltito cuando oye la palabra parado! ¡Ah! ¡No estoy en mis circuitos! ¡Este hombre me ha electrizado! ¡Quiero contribuir al progreso rompiéndome los huesos levantando grandes pesos o poniendo yeso! ¡Dame un beso! ¡Quiero romperme la cabeza obteniendo riqueza para los demás! ¡Abrázame y no se hable más! Serás mi secretario y hasta te pagaré un salario. ¡Ah, mi canario! ¡Ay, cationcito mío! ¡Dominilla! ¡Nosotros no somos revolucionarios! ¡Queremos ser explotados por Irá! ¡Ah, ah, ah! ¿Puede el humor ayudar a respirar en una situación asfixiante? ¿Puede abrir agujeros en una realidad que se nos cae encima? Es lo que ha ocurrido con el programa de humor Vaya Semanita, en la sociedad vasca. La materia prima del humor de Vaya Semanita son los estereotipos, el borroca, el nacionalista, la cuadrilla, los clichés que formatean la experiencia en el País Vasco, que obligan a la realidad a repetirse, a cerrarse una y otra vez, en un círculo vicioso, fatal y letal. Escuchemos un audio para captar hasta dónde se puede llegar con el humor. Hoy les vamos a hablar de un elemento fundamental que nos hace sentir vascos, de algo que provoca que cualquiera se sienta nacionalista. Me refiero, por supuesto, a la Guardia Civil. Y es que, sin la benemérita, situaciones como esta no podrían darse en Euskadi. ¡Cago en la leche! Ya está la Guardia Civil tocándonos los huevos otra vez. ¡Se larguen de aquí y nos dejen en paz a los vascos! ¿Pero qué dices, Antonio, si toda tu familia es de Zamora? ¿Sabes qué te digo? Que mañana mismo me apunto a un Euskaltegui y se van a cagar. La propia Guardia Civil sabe perfectamente cuál es su labor en Euskadi. Nos esforzamos mucho para tocar las narices a los vascos. Si fuésemos amables, la gente de estas tierras no entroncaría con sus raíces. Yo, por ejemplo, llevo media hora con el DNI de ese señor, haciendo como que lo compruebo. Podríamos hacerlo en 5 minutos, pero cumplimos con nuestro deber, tocando los huevos a la ciudadanía vasca. ¡Que tengo que ir a trabajar! ¿Pero qué pintarán estos aquí? ¡Si esto no es España! Ven, acabamos de conseguir que otro vitoriano se sienta vasco. Ya lo han visto, la Guardia Civil es imprescindible para Euskadi. Pero también hay gente imprescindible para expandir el nacionalismo español. Bueno, ahora vamos a la parte vieja y conseguimos que la gente se sienta española. ¡Venga! ¡Hola, Euskadarría! Ya estamos como siempre, al final van a hacer que me... Al final van a hacer que me sienta español, decía. En lugar de verdades como puños, podríamos decir verdades como chistes. La revista La Dinamo entrevistó a Diego San José, uno de los miembros del equipo de guión de Vaya Semanita, sobre el papel crítico del programa, y él respondió: nosotros, cuando entramos en la oficina a currar, no tenemos conciencia de estar haciendo crítica, principalmente porque en el equipo no tenemos ningún mensaje concreto que queramos hacer llegar. Simplemente intentamos hacer humor partiendo de situaciones que tienen un reflejo en la realidad, que son problemas de la sociedad. Con lo cual, sí, estás haciendo crítica de algún modo. Pero el matiz sería el siguiente. Primero hacemos el chiste y solo después nos damos cuenta de que, en efecto, al hacer un sketch sobre una persona a la que le acaban de ofrecer un trabajo temporal de 5 minutos, estás haciendo una crítica. No somos un programa que pretenda defender 4 o 5 ideas políticas o sociales. Más bien, observamos lo que ocurre a nuestro alrededor. Y lo que hasta ahora ha ocurrido es que la actualidad en sí, las situaciones políticas o sociales actuales, están pidiendo un chiste. Borja Cobeaga, director de Vaya Semanita, explica en otra entrevista: Jugamos con la ambigüedad moral y política. Cada partido pensaba que nos metíamos con el otro. Era una crítica que se podía entender por muchos sitios. Intentamos hacer un humor liberador, de la calle. Llevar los chistes de la cuadrilla a la televisión, una especie de catarsis. Cualquiera puede reírse un buen rato viendo Vaya Semanista, pero cuando la realidad satirizada es la que se te cae encima día a día, entonces el humor, la distancia irónica con respecto a los papeles sociales y los clichés, se convierte en auténtica liberación. Sí. ¡Quieto todo el mundo! Muy bien, proceda a clausurar este rico taberna. ¿Qué? ¿Pero es que no os dais cuenta de que hay un alto en el fuego? ¿Cuándo vais a dejarnos en paz? No te quieres enterar de que eres ilegal. No te quieres enterar. No te quieres enterar. Yeah, yeah, de que voy a ser legal. Yeah, yeah, yeah, yeah. Te he matado hace poco con eso, eh. Un alto en fuego total. Eso no te va a librar. Yeah, yeah, yeah. La fuerza policial. Yeah, yeah, yeah, yeah. Hasta que no condenes la violencia, vamos a empapelar. Montate un partido legal. Y olvídate de hotel y yo se va a hacer más. Prohibir la ley de partidos y nos podremos presentar. Batas una legal, aunque le pesa al Partido Popular. No te quieres enterar. Yeah, yeah, yeah. Quedan todos detenidos. ¿Qué? ¿Querrá decir que le detiene a ellos? No, les detengo a todos por violar los derechos de autor de Conchita Velasco. Venga, al trullo. Miliques, que sois todos unos miliques. La bruja avería deformaba la realidad. La llevaba hasta el extremo de hacerla ridícula, risible. Pero, ¿y cuando la misma realidad va hasta el extremo ella solita? ¿Cómo hacer grotesca una realidad grotesca? ¿Cómo exagerar una realidad exagerada? Por ejemplo, es el cómo la SGAE quiere cobrar a los peluqueros cuando están cortando el pelo por tener la radio encendida. Entonces, para burlarse, a veces basta con una sola llamada de teléfono. Sí, dígame. Hola, muy buenas. Hola, buenos días. Verá, es la SGAE, ¿no? Sí. Yo trabajo en una peluquería. Sí. Entonces yo tenía algunas dudas porque no sé muy bien si yo estoy en situación legal o no. Yo en mi peluquería hemos puesto la radio de siempre. Hombre, si tú no tienes contrato con nosotros, estás fuera de la ley, lógicamente. Porque estás haciendo una comunicación pública en tu establecimiento, que en este caso es una peluquería. No, pero yo público no, yo solamente a la gente que viene. Ya, pero es pública. Cualquier establecimiento... No, es privada, es mía. O sea, la peluquería es mía, es privada, ¿sabe lo que le digo? No, pero no es privada, porque va gente de fuera. Hombre, claro, si no, no habría habido negocio. Exactamente. No, claro, a lo que es XFM, que es lo que yo pongo, sí, ya les ha pagado. Entonces yo lo que no sé es por qué tengo que pagar yo. No, no es del todo cierto. Es que la explicación no es, es que muy larga y muy, y es una explicación que no es muy, muy clara y muy amplia, ¿sabes? O sea, pero yo pago por poner la radio o por las canciones. Tú por poner la radio. Si yo pongo noticias, yo tengo que pagar por la actualidad del canon también. Dentro de las noticias hay una música y cada música es lo que tienes que pagar. O sea, el chan chan chan chan ese de emoción, claro, que ponen debajo de la, también tiene canon. Exactamente. ¿Y si yo a cada clienta le doy un MP3? Pues a lo mejor es un una forma de evitar que nos pague. Yo ahí no te puedo explicar ya si sí o si no. Oye, ¿con los taxistas por qué nos metéis? Porque eso sí que va con la radio y es un servicio público, ¿no? Bueno, pues mira, podríamos meternos también, pero vamos. ¿Cuánto tendría yo que pagar al mes por escuchar la radio, que es un servicio gratuito? Vale, mira, hasta 50 metros cuadrados serían 6,45 más el 0,8 del IPC de este año por 16% de IVA. 7,48 mensual, como es un residuo trimestral, lo multiplicas por 3 y serían 22,46. Vale, o sea que yo tengo que pagar 23 euros por oír la radio, vaya. ¿No? Sí. Oye, ¿y en la SGAE tenéis la radio puesta? Y pagamos derecho. Muy bien, pues nada, muchas gracias por atenderme, gracias, ¿eh? A ti. Venga, hasta luego. Hasta luego. Con dos cojones. Bueno, esta es la llamada real que hizo la cómica Ana Morgade en el programa de Buenafuente, la llamada a las GAE y, bueno, la conversación que tuvo, ¿no? ¿Sirven de algo el humor y la sátira? ¿Verdaderamente ejercen una crítica sobre el mundo en que vivimos? ¿O solo frivolizan los problemas sociales y nos acomodan mejor a ellos? En la violencia y la burla, la novela de Albert Kosseri, un grupo de revolucionarios llenos de buen humor trata de combatir la tiranía de un gobernador grotesco mediante la burla, volviéndolo más grotesco por exceso de halagos. Pegan por todas las calles y con el sello del gobierno carteles con el retrato del gobernador y loas extremas a su persona, comparándole, por ejemplo, con Alejandro Magno. El líder de la oposición revolucionaria seria les reprende: lo que hacéis son niñerías. Os divertís mientras todo un pueblo está sometido a la opresión. No es así como hay que combatir. Hay que responder con violencia a la violencia. Y ellos, los revolucionarios burlones, responden: ninguna violencia terminará con este mundo bufón. Es precisamente lo que buscan los tiranos, que los tomes en serio. Responder a su violencia con la violencia es mostrarles que les tomas en serio. Es creer en su justicia y en su autoridad. Así contribuyes a su prestigio, mientras que nosotros contribuimos a su pérdida. Y bueno, vamos a llegar a las 9 y con ello el final de nuestro programa. Los que veáis la tele tanto como nosotros sabréis que todos los días a las 9 pues hay un pequeño espacio en el que salen unos muñecos avisando a los niños que están viendo la televisión de que ya deben irse a la cama. En el pasado era Casimiro y ahora... Ahora los Lunis. Los Lunis, bueno, no sé si los Lunis exactamente están, pero hasta hace muy poco estaban, ¿no? ¿Y los niños? ¿La familia Telerín? ¿Cuáles eran esos niños que salían todos votando? Eran más antiguos que Casimiro todavía. Sí, sí. Eran en blanco y negro. Sí. ¿Cómo se llamaban esos? Eso es la familia Telerín. Eso, como soy más joven, no lo vi. Anda. Y entonces, pues nada, pensábamos dejar con el audio de la versión de los Lunis que ha hecho Vaya Semanita, que para los que lo veis en YouTube, pues ya sabéis que son los Batasunis. Bueno, y todas las referencias de audios y vídeos, si queréis reíros nuevamente, estarán en el blog. A ver, la calle Borroca, hay que detenerlos como sea. ¿Por dónde han ido? Ni idea. Busquemos por ahí. Estoy muy cansado. Hoy hemos pintado toda la UPV y medio Baracaldo. Mañana estaremos en una manifa. Si Garzón se enrolla y no la llegadita. Buenas noches, Euskal Herria. Somos los Batasunis, tenemos muchas siglas. En la lenda carita, Arnaldo molaría. Y Fermat tendría una consejería. Se nos han vuelto a escapar. Bueno, mira, lo bueno, al menos no han quemado el autobús. Una línea sobre el mar, una hora de radio para pensar en compañía. Todos los martes en directo de 8 a 9 de la tarde en el 100.4 de la FM. Cuando quieras, en la web del Círculo de Bellas Artes y con más información en www.unaslineasobreelmar.net. Una creación de Mareo Producciones para Radio Círculo, con Andrés Gutiérrez en los controles. Thank you.